De acceso a la información pública. Acceso libre. Porque obtener información es un derecho. Me parece que lo importante es esto, es un concepto muy amplio. ¿Qué es información pública? Todo lo que tiene el Estado es información pública. ¿Quién puede pedir? Todos los habitantes. ¿Con cuánto tiempo tienen que responder el Estado? 15 días. El Poder Ejecutivo Nacional cuenta con una agencia de acceso a la información pública que además tiene bajo su incumbencia la protección de datos personales y el diseño de una política en materia de archivos. Ese organismo depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros y está a cargo de Eduardo Bertoni. Conforme lo establecido por la Ley 27.275, también cuentan con sus respectivas agencias el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el Consejo de la Magistratura. Para todas esas designaciones se estableció como exigencia una audiencia pública. El acceso a la información, como ya se ha dicho, es un derecho humano fundamental vinculado a la libertad de expresión. Como autoridades de aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, los responsables de las agencias deben redactar y aprobar el reglamento vigente para todos los sujetos obligados a responder solicitudes de información. También deben trabajar en sintonía con los responsables o enlaces de acceso a la información pública, quienes son encargados de recibir, tramitar y procurar las respuestas de las solicitudes de información que se formulan a la administración centralizada y descentralizada, entes autárquicos, empresas del Estado o sociedades mixtas con mayoría accionaria estatal. Además, las agencias deben asesorar a la ciudadanía sobre la presentación de pedidos de acceso a la información pública y están obligadas además a presentar periódicamente un listado de información pública requerida de manera frecuente, a fin de evitar de que se responda más de una vez una misma petición. Debemos preguntarnos, ¿por qué razón hemos demorado tanto tiempo en darnos cuenta que la información pública es eso? Pública. Los responsables de las agencias de información pública no tienen atribuciones para imponer sanciones administrativas o económicas. Sin embargo, cuentan con legitimación para iniciar acciones legales contra aquellos sujetos que obstaculicen el acceso a la información pública. El titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo Nacional también está a cargo del Consejo Federal para la Transparencia, compuesto por un representante por provincia y otro por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La ley prevé que el Consejo Federal para la Transparencia se reunirá semestralmente para evaluar los avances en materia de transparencia y acceso a la información pública. Un gobierno va a brindar mejores servicios cuanto haya mayores capacidades del ciudadano para controlarlo. Y por eso es muy importante este proyecto de acceso a la información pública. Acceso libre. Porque obtener información es un derecho. Idea original y guiones. Oscar Londero. Equipo de producción. Blanca Curia. Luciana Dátilo. Pablo García. Javier Morillas. Oscar Bossetti.